Chipset es el conjunto de circuitos integrados diseñados con la base en la arquitectura de un procesador, permitiendo que este tipo de procesadores funcionen en una placa base. Sirven de puente de comunicación con el resto de componentes de la placa, como son la memoria, las tarjetas de expansión, puertos USB, ratón, teclado, etc.